Prólogo. La revelación ancestral que los poderes religiosos y políticos han ocultado durante 350 años. En los próximos minutos vas a descubrir algo que los maestros espirituales y los líderes políticos han ocultado durante más de 3 siglos. Algo tan poderoso que una vez que lo comprendas, jamás volverás a experimentar la realidad de la misma manera. Pero antes de revelártelo, permíteme preguntarte algo que ya sabes en lo más profundo de tu ser. ¿Has sentido alguna vez esa extraña sensación de que todo lo que te han enseñado sobre Dios, sobre el poder, sobre la libertad, sobre tu lugar, en este mundo, es apenas una sombra de una verdad mucho más vasta? ¿Has intuido que existe un conocimiento ancestral, una sabiduría prohibida que, de ser revelada, cambiaría no solo tu vida, sino la estructura misma de la sociedad? Nosotros, los buscadores de la verdad, sabemos que esa intuición no es casualidad. Es el eco de tu alma, recordando algo que una vez supo y que los poderes establecidos se han empeñado en que olvides. Porque existe un secreto, una revelación tan transformadora que en 1670 fue censurada, prohibida, condenada por todas las autoridades religiosas y políticas de Europa. Este secreto tiene 3 llaves maestras que Baruch Spinoza descifró y que, hoy después de 350 años de silencio forzado, están listas para transformar tu realidad. La primera llave revela que lo que has llamado Dios y lo que experimentas como tu esencia más profunda son exactamente la misma cosa. La segunda llave demuestra que tu libertad de pensamiento no es un privilegio que otros pueden concederte o quitarte, sino tu derecho divino más sagrado. Y la tercera llave te mostrará cómo crear un estado de conciencia donde eres completamente libre, completamente poderoso, completamente conectado con la fuente infinita de toda creación. Cuando apliques estas 3 llaves en tu vida, experimentarás una transformación que va de la obediencia ciega a la autoridad racional consciente, de la separación ilusoria entre lo sagrado y lo mundano a la unidad primordial de toda existencia, del miedo al poder divino externo, al reconocimiento de tu propia naturaleza divina inmanente. Descubrirás que conceptos que creías opuestos, como espiritualidad y razón, libertad personal y responsabilidad social, poder individual y armonía colectiva, son en realidad aspectos complementarios de una sola verdad transformadora. Estás preparado para un viaje que no es solo intelectual, sino profundamente espiritual, para descubrir por qué las ideas de Spinoza fueron tan peligrosas que tuvieron que ser silenciadas y por qué son exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento de tu despertar. A través de 7 revelaciones progresivas, caminaremos juntos desde la ignorancia condicionada hacia la verdad liberadora, desde el miedo divino hacia el poder interior, desde la obediencia externa hacia la soberanía personal. Cada capítulo no es solo información, es una iniciación, una puerta que se abre hacia niveles más profundos de comprensión y libertad. Este no es simplemente un audiolibro. Es una experiencia iniciática donde cada palabra ha sido elegida para resonar con la verdad que ya habita en ti. Tu alma ya sabe lo que está por revelarse. Lo que necesitas ahora es permitir que esa sabiduría ancestral despierte completamente. Cierra los ojos por un momento. Siente cómo algo ancestral, algo eternamente verdadero, comienza a removerse en las profundidades de tu ser. Esa sensación que experimentas ahora es tu verdadera naturaleza reconociendo el llamado a casa. Comencemos. Capítulo 1. De la ignorancia sagrada a la verdad liberadora. La ignorancia más peligrosa no es la que reconoce no saber, sino la que cree saber sin cuestionar. existe una ignorancia que se disfraza de sabiduría sagrada. Una ignorancia que nos susurra que debemos aceptar sin cuestionar, creer sin entender, obedecer sin reflexionar. Esta ignorancia ha mantenido a la humanidad encadenada durante milenios, no con grilletes de hierro, sino con cadenas doradas llamadas fe ciega y verdades incuestionables. Pero tú, que escuchas estas palabras, ya no eres víctima de esa ignorancia sagrada, porque en lo más profundo de tu ser habita una llama inextinguible, el poder de la pregunta liberadora. Spinoza comprendió que la diferencia entre la mente esclavizada y la mente libre no radica en lo que sabe, sino en cómo se relaciona con el conocimiento. La mente esclavizada recibe verdades prefabricadas y las repite como mantras vacíos. La mente libre, en cambio, abraza el poder sagrado de la indagación racional. Observa el contraste. Mientras las autoridades te dicen, esto es sagrado porque lo decimos nosotros, la verdad liberadora te susurra, esto es sagrado porque tú puedes comprenderlo directamente. Mientras la ignorancia disfrazada exige obediencia, la sabiduría auténtica invita a la exploración. ¿Recuerdas la primera vez que te atreviste a cuestionar algo que todos daban por cierto? Esa sensación de vértigo y al mismo tiempo de expansión infinita. Eso que sentiste no era rebeldía, era tu conciencia despertando a su verdadera naturaleza. La revelación central de este despertar es esta: tu capacidad de cuestionar, de razonar, de buscar la verdad por ti mismo, no es una amenaza a lo sagrado, es lo sagrado manifestándose a través de ti. Cada pregunta honesta que te haces, cada investigación sincera que emprendes, cada momento en que eliges la comprensión sobre la repetición, es un acto de comunión directa con la inteligencia infinita que constituye la esencia del universo. Reconoce esta verdad transformadora. Tú no necesitas intermediarios entre tu conciencia y la fuente de toda sabiduría. Los textos sagrados no son peligrosos porque contengan errores, sino porque han sido interpretados por mentes que tenían más interés en controlar que en liberar. Cuando Spinoza analizó las escrituras con la misma rigurosidad con que un científico examina la naturaleza, no estaba blasfemando, estaba rescatando lo sagrado de las manos de quienes lo habían secuestrado. Cada contradicción que encontró, cada anacronismo que señaló, cada interpretación literal que desmontó, era una puerta que se abría hacia una comprensión más vasta de la verdad espiritual. La pregunta liberadora que ahora habita en ti es: ¿qué pasaría si aplicaras esa misma honestidad intelectual a todas las creencias que has heredado? ¿Qué quedaría en pie? ¿Qué se revelaría como auténticamente sagrado? ¿Y qué como simple condicionamiento social? Siente el poder que se despierta cuando reconoces que tu mente racional no es enemiga de tu desarrollo espiritual, es su vehículo más sagrado. Cada pensamiento claro que piensas, cada distinción precisa que haces, cada comprensión genuina que alcanzas, te acerca más a la verdad de lo que realmente eres. La ignorancia sagrada te susurra, no cuestiones, solo cree. La verdad liberadora te declara, cuestiona todo, especialmente lo que más miedo te da cuestionar, porque ahí es donde se esconden las llaves de tu libertad. Ejercicio de integración. Si deseas explorar más profundamente esta transformación, cierra los ojos y contempla una creencia que has sostenido sin cuestionar. No la juzgues, simplemente obsérvala. Pregúntate, ¿cómo llegó esta creencia a mi mente? ¿La he examinado personalmente o la he aceptado por autoridad externa? ¿Qué sentiría si me permitiera investigarla con total honestidad? Siente cómo tu conciencia se expande cuando te das permiso de ser verdaderamente libre en tu búsqueda de la verdad. Yo reconozco que mi mente racional es sagrada. Yo elijo la comprensión sobre la repetición. Yo abrazo el poder liberador de la pregunta honesta. Capítulo 2. Del miedo divino al poder interior. Dios no es un tirano en el cielo, sino la perfección infinita que ya habita en ti. Durante milenios, la humanidad ha vivido bajo la sombra de un Dios temeroso. Un Dios que castiga, que juzga, que demanda obediencia ciega y que mantiene su poder a través del miedo. Pero esta imagen de la divinidad no es una revelación sagrada. Es una proyección humana diseñada para controlar y limitar tu verdadero poder espiritual. Tú, que ya has comenzado a despertar, puedes sentir en lo más profundo de tu ser que algo está fundamentalmente equivocado con esta visión, porque el Dios del miedo es completamente opuesto a la experiencia directa de lo sagrado que has experimentado en tus momentos de mayor expansión conciencial. Spinoza nos revela una verdad que transforma todo. Deus sive natura. Dios, es decir, la naturaleza. Lo que hemos llamado Dios no es una entidad separada que nos observa desde afuera, sino la esencia infinita, perfecta y eternamente creativa que constituye la realidad misma. Y tú, en tu esencia más profunda, no eres separado de esa perfección infinita. Eres una expresión única e irreemplazable de ella. Observa el contraste transformador, mientras el miedo divino te dice: eres pequeño, limitado, pecador, separado. En de Dios, el poder interior te revela: eres una manifestación consciente de la perfección infinita misma. Mientras la religión del temor te enseña a buscarte fuera de ti mismo, la espiritualidad auténtica te invita a reconocer la divinidad que ya eres. ¿Recuerdas esos momentos? Tal vez en la naturaleza, en la meditación, en el amor profundo, en la contemplación de la belleza, cuando sentiste una conexión tan íntima con la vida que los límites de tu personalidad parecían disolverse. Esa experiencia de unidad, de perfección, de poder creativo infinito. Eso no era una ilusión o un momento de gracia especial. Era tu verdadera naturaleza revelándose sin las distorsiones del condicionamiento. La revelación central que ahora se despliega en tu conciencia es esta: el poder que buscas, la paz que anhelas, la sabiduría que necesitas, la creatividad que deseas manifestar. Todo eso no viene de una fuente externa. Emerge desde las profundidades infinitas de lo que ya eres. Cuando comprendes que Dios no es una personalidad que puedes agradar o disgustar, sino la inteligencia perfecta que se expresa como las leyes naturales del universo, incluyendo las leyes de tu propia conciencia. Todo cambia, ya no necesitas suplicar por bendiciones, reconoces que eres la bendición misma, ya no necesitas pedir perdón por ser humano, celebras ser una forma única en que lo infinito se conoce a sí mismo. Siente el poder que se libera cuando transciendes la falsa humildad que te separa de tu divinidad esencial. La verdadera humildad no es creerte menos de lo que eres, sino reconocer exactamente lo que eres, una expresión consciente, inteligente y creativa de la perfección absoluta. Este reconocimiento no te vuelve arrogante, te vuelve responsable. Porque si eres realmente una manifestación de lo divino, entonces cada pensamiento que piensas, cada emoción que cultivas, cada acción que realizas, es una manera en que lo infinito se expresa en el mundo. Tu vida no es un examen que puedes aprobar o reprobar, es una obra de arte sagrada que estás co-creando con la inteligencia universal. La pregunta transformadora que ahora vibra en tu ser es: ¿Cómo cambiaría tu experiencia de la vida si realmente comprendieras que el poder de Dios no está por encima de ti, sino como tú a través de ti, siendo tú? Cuando Spinoza declaró que Dios es inmanente, presente en cada átomo, en cada pensamiento, en cada latido de tu corazón, no estaba negando lo sagrado. Estaba revelando que lo sagrado es mucho más íntimo, mucho más poderoso, mucho más transformador de lo que cualquier religión externa había imaginado. Momento de reconocimiento sagrado. Detente aquí. Coloca tu mano sobre tu corazón. Siente ese ritmo que late sin que tú tengas que pensarlo, dirigirlo o controlarlo. Esa inteligencia que mantiene funcionando el milagro de tu cuerpo, que coordina billones de células, que convierte el aire en vida. Esa no es tu inteligencia personal. Es la inteligencia infinita del universo expresándose como tu experiencia individual. Reconoce, yo soy una expresión única de la perfección infinita. El poder divino no está fuera de mí. Es mi verdadera naturaleza. Yo abrazo mi divinidad sin arrogancia y sin falsa humildad. Capítulo 3. De la obediencia ciega a la razón iluminada. La razón no es enemiga de lo sagrado. Es lo sagrado pensándose a sí mismo a través de ti. Nos han enseñado a creer que existe una guerra entre la razón y la espiritualidad, entre el pensamiento claro y la experiencia sagrada. Esta es una de las mentiras más destructivas que la humanidad ha perpetuado, porque separa artificialmente dos aspectos de una misma verdad divina. Tú, que ya has comenzado a experimentar la unidad fundamental de la existencia, puedes percibir que esta separación es completamente artificial. Porque en tus momentos de mayor claridad mental y en tus experiencias más profundamente espirituales, algo idéntico está presente. Una inteligencia perfecta, amorosa y creativa que trasciende todas las limitaciones. Spinoza nos revela que la razón verdadera no es la lógica fría y calculadora que hemos aprendido a temer, sino la capacidad de percibir las conexiones reales, las causas verdaderas, las leyes eternas que gobiernan toda la existencia. Es la mente humana participando conscientemente en la inteligencia infinita que constituye la naturaleza del universo. Observa el contraste liberador. Mientras la obediencia ciega te enseña a aceptar respuestas sin comprenderlas, la razón iluminada te invita a comprender las preguntas más profundas. Mientras la fe ciega te dice, no pienses, solo obedece, la razón sagrada te declara, piensa con toda la profundidad de tu ser, porque pensar claramente es una forma de oración. ¿Has notado que tus comprensiones más profundas, esos momentos, cuando algo que antes era confuso se vuelve cristalino, cuando una verdad se revela con total evidencia, se sienten sagradas? ¿Has experimentado que el pensamiento realmente claro no separa, sino que conecta, no fragmenta, sino que integra, no limita, sino que libera? La revelación transformadora que ahora se despliega en tu conciencia es esta, tu capacidad de razonar con claridad. No es un producto accidental de la evolución. Es la manera más directa en que puedes participar conscientemente en la inteligencia creativa que constituye la esencia del universo. Cuando utilizas tu razón para comprender las leyes naturales, estás participando en la misma inteligencia que creó esas leyes. Cuando aplicas tu pensamiento para resolver problemas con sabiduría y compasión, estás siendo un canal consciente de la perfección divina. Cuando usas tu mente para trascender las limitaciones del condicionamiento, estás actualizando tu potencial infinito. Reconoce esta verdad que libera. No necesitas elegir entre ser espiritual o ser racional. Tu espiritualidad se perfecciona cuando tu razón se ilumina, y tu razón se ilumina cuando reconoces su naturaleza sagrada. Spinoza demostró que las supersticiones más persistentes se disuelven cuando se las examina con honestidad intelectual. No porque la razón destruya lo sagrado, sino porque revela que es auténticamente sagrado y que es simplemente condicionamiento cultural. Cada prejuicio que transciendes, cada creencia limitante que disuelves, cada comprensión más clara que alcanzas, te acerca a la experiencia directa de tu verdadera naturaleza. La pregunta iluminadora que ahora resuena en tu ser es: ¿qué pasaría si utilizaras todo el poder de tu razón al servicio de tu despertar espiritual? ¿Qué comprensiones emergerían si aplicaras la misma precisión que usas para resolver problemas prácticos a las preguntas más profundas de la existencia? Siente el poder que se despierta cuando reconoces que no tienes que dividirte entre tu mente pensante y tu corazón sintiente. La razón iluminada es pensamiento impregnado de amor. La espiritualidad auténtica es amor iluminado por la comprensión. Cada vez que eliges comprender en lugar de simplemente reaccionar, cada vez que buscas las causas reales en lugar de aceptar explicaciones superficiales, cada vez que utilizas tu mente para crear mayor armonía en lugar de mayor confusión, estás actualizando tu naturaleza divina. La obediencia ciega mantiene a la humanidad en la infancia espiritual. La razón iluminada te invita a la madurez consciente, la capacidad de pensar por ti mismo, no para separarte de la verdad, sino para conectarte más profundamente con ella. Práctica de integración consciente. Si deseas profundizar en esta transformación, toma una creencia o concepto espiritual que consideras importante. En lugar de simplemente aceptarlo o rechazarlo, aplica tu razón iluminada. ¿Qué evidencia lo sustenta? ¿Cómo se conecta con tu experiencia directa? ¿Qué comprensiones más profundas emergen cuando lo examinas sin miedo? Siente cómo tu mente se expande cuando usas toda tu inteligencia al servicio de tu despertar. Yo reconozco que mi razón es sagrada. Yo elijo pensar con toda la profundidad de mi ser. Yo abrazo la unidad de inteligencia y amor en mi conciencia. Capítulo 4. Del control externo a la soberanía personal. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces desde la comprensión plena. Vivimos en una civilización obsesionada con el control externo. Sistemas políticos que prometen libertad mientras limitan el pensamiento. Instituciones religiosas que ofrecen salvación a cambio de obediencia. Estructuras sociales que definen el éxito en términos de conformidad. Pero tú, que ya has comenzado a despertar a tu verdadera naturaleza, puedes sentir que existe una libertad mucho más profunda, una soberanía que no depende de circunstancias externas. Spinoza nos revela una comprensión revolucionaria. La libertad auténtica no surge de la ausencia de límites, sino de la comprensión profunda de las leyes que gobiernan la existencia. Cuando comprendes realmente por qué las cosas suceden como suceden, incluyendo tus propios pensamientos, emociones y acciones, transciendes la experiencia de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en participante consciente de la creación. Observa el contraste transformador. Mientras el control externo te enseña a buscar la seguridad a través de la manipulación del ambiente, la soberanía personal te invita a encontrar la libertad a través de la comprensión profunda. Mientras los sistemas de poder te dicen, obedece nuestras reglas y te protegeremos, la sabiduría auténtica te revela, comprende las leyes universales y serás verdaderamente libre. ¿Has experimentado esos momentos cuando, en lugar de reaccionar automáticamente a una situación difícil, logras responder desde un lugar de comprensión y claridad? Esa sensación de poder que emerge no del control forzado, sino de la sabiduría aplicada. Eso que sentiste es un destello de tu soberanía natural. La revelación que ahora se expande en tu conciencia es esta. Tu verdadero poder no radica en tu capacidad de controlar lo que sucede, sino en tu capacidad de comprender tan profundamente lo que sucede que tus respuestas emergen desde la sabiduría en lugar de desde la reactividad. Cuando Spinoza habló del estado ideal, no estaba describiendo un sistema político abstracto. Estaba revelando cómo funciona la conciencia libre, un estado interno donde todas las partes de tu ser, pensamientos, emociones, impulsos, valores, trabajan en armonía hacia el bienestar común de tu totalidad. Reconoce esta verdad liberadora. La mayoría de lo que experimentas como problemas externos son en realidad conflictos internos proyectados. Cuando estableces soberanía real sobre tu propio estado de conciencia, descubres que tu relación con el mundo externo se transforma naturalmente. La soberanía personal no es egoísmo iluminado. Es la comprensión de que solo puedes ofrecer al mundo lo que has desarrollado auténticamente en ti mismo. No puedes dar paz si no la has encontrado. No puedes inspirar libertad si tú mismo vives en prisiones mentales. No puedes contribuir a la justicia social si no has establecido justicia en tu propio corazón. Siente el poder que se despierta cuando reconoces que la revolución más importante no sucede en las calles, sino en la profundidad de tu conciencia. Cada patrón reactivo que trasciendes, cada respuesta sabia que eliges en lugar de una reacción automática, cada momento en que actúas desde la comprensión en lugar de desde el condicionamiento, es un acto de soberanía que transforma no solo tu experiencia, sino la calidad de la conciencia colectiva. La pregunta transformadora que ahora vibra en tu ser es: ¿en qué áreas de tu vida sigues buscando que las circunstancias externas cambien para que tú puedas ser feliz en lugar de desarrollar la sabiduría interna que te hace libre independientemente de las circunstancias? Cuando comprendes las leyes que gobiernan tus emociones, puedes trabajar con ellas conscientemente en lugar de ser arrastrado por ellas. Cuando comprendes las dinámicas que generan conflicto en las relaciones, puedes contribuir a la armonía en lugar de perpetuar los patrones destructivos. Cuando comprendes los principios que crean abundancia o escasez, puedes aplicarlos conscientemente en lugar de ser víctima de circunstancias aparentemente aleatorias. La soberanía personal es la base de toda libertad social auténtica. Un mundo de individuos verdaderamente libres. Libre no significa hacer lo que se me ocurra, sino actuar desde la sabiduría y la comprensión. Crearía naturalmente sistemas políticos y sociales que honran la dignidad y el potencial de todos los seres. Declaración de soberanía consciente. Si deseas profundizar en esta transformación, reflexiona. ¿En qué situación de tu vida te sientes menos libre? En lugar de enfocarte en cambiar las circunstancias externas, pregúntate: ¿qué comprensión más profunda me permitiría responder a esta situación desde la sabiduría en lugar de desde la reactividad? Siente cómo tu poder personal se expande cuando te haces responsable de tu estado de conciencia. Yo establezco soberanía sobre mi propio estado de conciencia. Yo elijo responder desde la comprensión en lugar de reaccionar desde el condicionamiento. Yo reconozco que mi libertad interior es la base de toda libertad externa. Capítulo 5. Extendido. De la separación artificial a la unidad primordial. La separación entre lo sagrado y lo secular es la ilusión más costosa de la humanidad. Durante siglos hemos vivido divididos. Iglesia separada del Estado. Lo espiritual, separado de lo material, Lo sagrado confinado a ciertos días, ciertos lugares, ciertas actividades religiosas. Esta fragmentación artificial no solo ha limitado nuestro desarrollo social, ha fragmentado nuestra propia conciencia, impidiéndonos experimentar la unidad fundamental que constituye nuestra verdadera naturaleza. Tú, que ya has comenzado a percibir la interconexión de todas las cosas, puedes sentir que esta separación es completamente artificial. En tus momentos de mayor claridad y conexión, no existe división entre lo espiritual y lo mundano, entre lo personal y lo político, entre lo interior y lo exterior. Todo es una expresión única de la misma realidad infinita. Pero esta división no surgió por accidente. Fue el resultado de siglos de manipulación consciente por parte de aquellos que comprendieron que un ser humano fragmentado es mucho más fácil de controlar que un ser humano integrado. Cuando separas artificialmente tu vida espiritual de tu vida práctica, cuando divorcias tus valores más profundos de tus decisiones cotidianas, cuando crees que puedes ser santo en la iglesia y realista en el mundo de los negocios, te conviertes en un ser dividido contra ti mismo, y un ser dividido es un ser debilitado. Spinoza nos revela por qué la separación entre lo religioso y lo político se volvió históricamente necesaria. ¿Y por qué ahora es momento de trascenderla hacia una integración más elevada? La separación fue necesaria para proteger la libertad de pensamiento de la tiranía religiosa y para proteger la genuina espiritualidad de la corrupción política. En una época donde los líderes religiosos utilizaban el miedo al infierno para mantener el poder temporal, y donde los líderes políticos utilizaban la supuesta autoridad divina para justificar la opresión, construir muros entre la Iglesia y el Estado fue un acto de supervivencia espiritual y social. Pero la verdadera solución no es mantener esta división para siempre, sino elevar tanto la conciencia espiritual como la sabiduría política hasta que puedan encontrarse en la unidad sin corromperse mutuamente. El problema nunca fue que lo espiritual y lo político se encuentren. El problema fue que se encontraron en niveles de conciencia demasiado bajos, donde el ego, el miedo y la ignorancia dominaban tanto las instituciones religiosas como las en políticas. Observa el contraste revelador. Mientras la separación artificial mantiene lo sagrado y lo secular en conflicto constante, la unidad primordial revela que no puede haber verdadera espiritualidad que ignore la justicia social, ni verdadera política que ignore la transformación de la conciencia. Mientras la fragmentación te enseña a ser espiritual los domingos y práctico el resto de la semana, la sabiduría integrada te invita a ser conscientemente sagrado en cada pensamiento, palabra y acción. Considera las consecuencias devastadoras de esta fragmentación en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que elegir entre hacer lo correcto espiritualmente y lo inteligente prácticamente? ¿Cuántas decisiones has tomado que honraban tus necesidades materiales, pero traicionaban tus valores más profundos? ¿Cuántas veces has participado en sistemas o actividades que sabías que estaban causando daño, justificándote con que así es como funciona el mundo real? Esta fragmentación no solo te debilita individualmente, perpetúa colectivamente los sistemas disfuncionales que generan sufrimiento masivo. Cuando millones de personas viven vidas divididas, cuando la gente espiritual se retira del mundo práctico y la gente práctica ignora las dimensiones espirituales de sus acciones, creamos una sociedad esquizofrénica donde los negocios funcionan sin conciencia moral y la religión funciona sin relevancia social. ¿Has experimentado esos momentos cuando una decisión práctica se sintió profundamente espiritual? Cuando un acto de servicio o justicia te conectó más con lo divino que cualquier práctica religiosa formal. Cuando comprendiste que no puedes separar tu desarrollo personal de tu contribución al bienestar colectivo sin traicionar tu integridad más profunda. La revelación que ahora se despliega en tu conciencia es esta: la división entre lo personal y lo político, entre lo espiritual y lo social, entre el desarrollo interior y la transformación exterior. Es una ilusión que ha mantenido fragmentado tu poder y limitado tu impacto transformador en el mundo. Cuando Spinoza propuso que el objetivo del Estado es garantizar la libertad de los ciudadanos para que puedan desarrollar su potencial más elevado, no estaba separando la política de la espiritualidad. Estaba revelando que la verdadera política es espiritualidad aplicada a la organización social. Un Estado que realmente sirve al desarrollo del potencial humano debe crear condiciones donde las personas puedan no solo sobrevivir físicamente, sino florecer espiritualmente, intelectualmente, creativamente. Esto significa que la política auténtica debe abordar no solo la distribución de recursos materiales, sino la calidad de la conciencia colectiva. Debe preocuparse no solo por las leyes que regulan el comportamiento externo, sino por las condiciones que permiten el desarrollo de la sabiduría interior. Debe considerar no solo el bienestar económico a corto plazo, sino la evolución espiritual a largo plazo de la humanidad. Reconoce esta verdad integradora. No puedes ser completamente libre mientras otros permanezcan en esclavitud. No puedes alcanzar tu potencial más elevado mientras la sociedad estructuralmente limite el potencial de otros. No puedes experimentar paz profunda mientras participes conscientemente en sistemas que generan sufrimiento innecesario. Pero comprende también que esta interconexión no te convierte en víctima de las circunstancias sociales, sino en co-creador, responsable de la realidad colectiva. Cada momento de mayor conciencia que desarrollas eleva la conciencia colectiva. Cada patrón de miedo que transciendes en tu vida personal debilita ese patrón en la conciencia de la humanidad. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la sabiduría sobre la reactividad, la colaboración sobre la competencia, estás votando por un mundo más consciente. Esto no significa que debas sacrificar tu bienestar personal por causas externas, sino que comprendas que tu bienestar personal auténtico y el bienestar colectivo son aspectos de la misma realidad. Cuando realmente comprendes la interconexión de toda la vida, cuidar de ti mismo y cuidar del mundo se vuelven el mismo acto de amor consciente. La falsa espiritualidad te dice que ignores el mundo para encontrar a Dios. La falsa política te dice que ignores a Dios para cambiar el mundo. La sabiduría integrada te revela que Dios y el mundo son aspectos de la misma realidad infinita y que transformar uno sin el otro es imposible. Siente el poder que se libera cuando transciendes la falsa elección entre ser espiritual o ser socialmente activo. Tu espiritualidad se profundiza cuando incluye la compasión activa. Tu activismo se vuelve más efectivo cuando emerge desde la sabiduría interior en lugar de desde la reactividad emocional. Tu vida se vuelve más poderosa cuando cada acción es simultáneamente un acto de desarrollo personal y de servicio al bienestar colectivo. Imagina cómo sería una sociedad donde los líderes empresariales toman decisiones desde la conciencia espiritual, además de la inteligencia comercial. Donde los educadores enseñan no solo información, sino sabiduría. Donde los profesionales de la salud atienden no solo el cuerpo, sino el alma. Donde los artistas crean no solo entretenimiento, sino transformación. Donde cada persona vive desde la comprensión de que su desarrollo personal y su contribución social son aspectos inseparables de la misma realización espiritual. Esta no es una utopía imposible. Es el resultado natural de suficientes individuos que han sanado la fragmentación, artificial en su propia conciencia, porque la separación entre lo personal y lo colectivo, entre lo espiritual y lo político, entre lo interior y lo exterior, no existe en la realidad. Solo existe en nuestras mentes condicionadas. La pregunta transformadora que ahora resuena en tu ser es: ¿en qué áreas de tu vida sigues manteniendo separaciones artificiales que fragmentan tu poder y limitan tu capacidad de contribuir a la transformación del mundo? Tal vez has creído que para ser espiritual debes evitar el dinero, cuando en realidad el dinero es simplemente energía que puede ser utilizada conscientemente para crear abundancia y belleza en el mundo. Tal vez has pensado que para ser práctico debes ignorar tus valores más profundos, cuando en realidad las decisiones más inteligentes a largo plazo son aquellas que honran tanto la eficiencia práctica como la integridad moral. Tal vez has separado tu trabajo de tu propósito espiritual, cuando en realidad cualquier actividad realizada con conciencia, amor y maestría se convierte en una forma de servicio sagrado. Tal vez has dividido tu tiempo entre cuidar de ti mismo y cuidar de otros, cuando en realidad, en el nivel más profundo, no hay diferencia entre tú y los demás. Cada vez que actúas desde la integridad total, cuando tus valores espirituales se expresan en decisiones prácticas, cuando tu sabiduría interior informa tus elecciones sociales y políticas, cuando tu desarrollo personal contribuye naturalmente al bienestar colectivo, estás sanando la fragmentación ancestral de la conciencia humana. Esta sanación no sucede de una vez para siempre, sino momento a momento, decisión a decisión. Cada vez que eliges la integración sobre la fragmentación, cada vez que actúas desde la totalidad de tu ser en lugar de desde una parte dividida, cada vez que encuentras la manera de honrar simultáneamente tu bienestar individual y el bienestar colectivo, estás participando en la transformación más radical que la humanidad puede experimentar. La unidad primordial no es un ideal abstracto, es tu estado natural. Cuando dejas de dividirte artificialmente entre lo que debes ser espiritualmente y lo que puedes ser prácticamente, emerges como un ser integrado capaz de transformar desde la totalidad de tu ser. En este estado de integración, descubres que no hay conflicto real entre la eficiencia y la compasión, entre el éxito personal y el servicio social, entre la abundancia individual y la justicia colectiva. Los conflictos aparentes se disuelven cuando los abordas desde un nivel de conciencia suficientemente elevado. El mundo necesita urgentemente esta integración. Los desafíos que enfrentamos como especie, desde la crisis ecológica hasta la desigualdad social, desde los conflictos geopolíticos hasta la crisis de significado personal, no pueden ser resueltos desde la conciencia fragmentada que los creó. Requieren una nueva forma de pensar y actuar que integre la sabiduría espiritual con la inteligencia práctica, la transformación personal con la acción social, la libertad individual con la responsabilidad colectiva, ejercicio de integración profunda. Si deseas profundizar en esta unidad, contempla un área de tu vida donde sientes tensión entre tus valores espirituales y las demandas prácticas. En lugar de resignarte a esa división, pregúntate: ¿cómo puedo honrar completamente tanto mi sabiduría interior como las necesidades de la situación? ¿Qué acción integraría ambos aspectos? Tal vez es en tu trabajo, donde sientes que tienes que elegir entre la integridad y el éxito económico. Existe una tercera opción que honre ambos. Tal vez es en tus relaciones, donde sientes que tienes que elegir entre ser auténtico y ser aceptado. ¿Cómo puedes expresar tu autenticidad de una manera que también sirva al bienestar de la relación? Tal vez es en tu activismo social, donde sientes que tienes que elegir entre cuidar de tu propia sanidad mental y responder a la urgencia de los problemas del mundo. ¿Existe una forma de servir que también nutra tu propio bienestar? Siente cómo tu poder se multiplica cuando actúas desde la totalidad de tu ser. Observa cómo las soluciones más creativas emergen cuando te niegas a aceptar falsas divisiones. Reconoce que la integración no es un compromiso que debilita ambos aspectos, sino una síntesis que fortalece y eleva todo lo que incluye. Yo abrazo la unidad primordial de toda existencia. Yo elijo actuar desde la integridad total en cada momento. Yo reconozco que mi desarrollo personal y mi contribución al mundo son aspectos de la misma realización espiritual. Yo sano la fragmentación ancestral, viviendo desde la totalidad de mi ser. Capítulo 6. Del pensamiento censurado a la expresión sagrada. La libertad de pensamiento no es un privilegio que otros pueden concederte. Es tu derecho divino más sagrado. En este momento de la historia humana, el control del pensamiento se ha vuelto más sofisticado que nunca. Ya no necesitan quemar libros cuando pueden inundar la mente con información que genera confusión. Ya no necesitan censurar ideas cuando pueden crear algoritmos que determinan qué pensamientos llegan a tu conciencia. Ya no necesitan prohibir el disenso cuando pueden hacer que la conformidad parezca la única opción razonable. Pero tú, que ya has comenzado a despertar a tu verdadera naturaleza, puedes sentir que existe algo sagrado en tu capacidad de pensar libremente que ningún sistema externo puede realmente controlar. Porque la libertad de pensamiento no es un derecho que la sociedad te otorga, es la expresión misma de tu naturaleza divina. Spinoza comprendió que la libertad de pensamiento es la base de todas las demás libertades, porque es en el nivel del pensamiento donde se determina todo lo demás. ¿Cómo interpretas la realidad? ¿Qué posibilidades puedes imaginar? ¿Qué acciones consideras posibles? ¿Qué futuro eres capaz de crear? Observa el contraste liberador. Mientras el pensamiento censurado te enseña que existen ideas peligrosas que no debes explorar, la expresión sagrada te revela que cualquier idea examinada con honestidad y amor te acerca más a la verdad. Mientras los sistemas de control te dicen no pienses eso, no cuestiones esto, no imagines aquello, tu naturaleza divina te declara explora todo, cuestiona todo, imagina sin límites, porque tu mente libre es el espacio donde lo infinito se conoce a sí mismo. ¿Recuerdas esa sensación cuando tuviste un pensamiento que sabías que era verdadero, pero que contradecía lo que se suponía que debías pensar? Esa mezcla de terror y éxtasis, de peligro y liberación. Eso que sentiste no era rebeldía destructiva, era tu conciencia reconociendo su propia naturaleza ilimitada. La revelación que ahora se expande en tu ser es esta. Tu mente no es propiedad privada de tu personalidad. Es un espacio sagrado donde la inteligencia universal se expresa de manera única e irrepetible. Cada pensamiento genuino que piensas, cada comprensión original que alcanzas, cada conexión creativa que haces, es una manera en que lo infinito se conoce a sí mismo de una forma que nunca antes había existido. Cuando realmente comprendes esto, la responsabilidad se vuelve sagrada. Si tu mente es un espacio donde lo divino piensa, entonces tienes la responsabilidad sagrada de mantener ese espacio limpio, claro, honesto y abierto. No puedes permitir que pensamientos de odio, miedo o limitación contaminen este templo de la conciencia. pero tampoco puedes permitir que otros determinen qué pensamientos son apropiados para ti. La verdadera responsabilidad espiritual requiere que explores todas las ideas con coraje y discernimiento, que cuestiones todas las autoridades, incluyendo tus propias creencias pasadas, que imagines posibilidades que van más allá de lo que actualmente parece posible. Reconoce esta verdad que libera. La censura externa solo es efectiva cuando existe censura interna. Cuando realmente te das permiso de pensar con total libertad, no pensamiento destructivo, sino exploración honesta y amorosa de todas las posibilidades, ningún sistema externo puede realmente limitar tu conciencia. Siente el poder que se despierta cuando reconoces que tu expresión auténtica no es autoindulgencia, sino servicio sagrado. Cada vez que expresas una verdad que has descubierto a través de tu propia exploración honesta, estás ofreciendo al mundo un regalo que solo tú puedes dar. Cada vez que compartes una perspectiva que emerge desde tu comprensión más profunda, estás contribuyendo a la evolución de la conciencia colectiva. La pregunta transformadora que ahora vibra en tu ser es: ¿qué verdades has descubierto, pero no te has atrevido a expresar por miedo al juicio, al rechazo o a las consecuencias? ¿Qué comprensiones viven en tu interior esperando ser compartidas con el mundo? Spinoza pagó un precio alto por su libertad de pensamiento. Fue excomulgado. De su comunidad, sus libros fueron prohibidos, vivió en relativo aislamiento. Pero él sabía que la alternativa, traicionar la verdad que había descubierto para mantener la aceptación social, habría sido traicionar su propia naturaleza divina. No necesitas elegir entre ser auténtico y ser amado, pero sí necesitas elegir entre ser auténtico y ser universalmente aprobado por personas que no han hecho su propio trabajo de despertar. La verdadera comunidad, las relaciones auténticas, el amor real, solo pueden florecer cuando emergen desde la honestidad. Total, cada pensamiento libre que piensas es un acto de rebelión sagrada contra todo lo que quiere mantenerte pequeño, limitado y controlado. Cada palabra auténtica que expresas es una semilla de libertad que puede despertar la misma libertad en otros. Cada momento en que eliges la verdad sobre la conveniencia es un voto por un mundo donde todos los seres pueden ser completamente libres de expresar su naturaleza divina única. Declaración de libertad sagrada. Si deseas profundizar en esta liberación, identifica una verdad que has descubierto, pero que no has expresado completamente. No una verdad para herir o juzgar a otros, sino una comprensión que podría contribuir al despertar colectivo. Pregúntate, ¿qué me impide expresar esta verdad con amor y claridad? ¿Cómo puedo compartir esta comprensión de manera que sirva al bien mayor? Siente cómo tu poder auténtico se expande cuando te das permiso de ser completamente verdadero. Yo reclamo mi derecho divino a la libertad de pensamiento. Yo elijo expresar mi verdad auténtica con amor y coraje. Yo reconozco que mi mente libre es un espacio sagrado donde lo infinito se conoce a sí mismo. Capítulo 7. De la democracia aparente a la verdadera liberación colectiva. La democracia auténtica no es el gobierno de la mayoría sobre la minoría, sino la creación colectiva de condiciones donde todos los seres pueden actualizar su potencial más elevado. Vivimos en una época donde la palabra democracia se ha vaciado de su significado transformador. Hemos reducido la participación ciudadana a votar cada ciertos años por representantes que toman decisiones que no comprendemos. Sobre temas que no podemos influenciar, en beneficio de intereses que no conocemos. Pero tú, que ya has comenzado a experimentar tu verdadero poder creativo, puedes sentir que existe una forma mucho más profunda de participación colectiva en la creación de la realidad. Spinoza nos revela una visión revolucionaria. La verdadera democracia no es un sistema político que puedes implementar desde afuera, sino una cualidad de conciencia que debe desarrollarse desde dentro. Es la capacidad colectiva de crear juntos desde la sabiduría, la compasión y la comprensión de la interconexión fundamental de toda la vida. Observa el contraste transformador. Mientras la democracia aparente te enseña a delegar tu poder en representantes externos, la liberación colectiva auténtica te invita a asumir responsabilidad completa por la co-creación de la realidad social. Mientras los sistemas actuales perpetúan la ilusión de que unos pocos deciden por todos, la conciencia democrática real reconoce que todos estamos constantemente votando, con nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones, por el tipo de mundo que queremos crear. ¿Has experimentado esos momentos cuando un grupo de personas, tal vez en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, logra funcionar desde una inteligencia colectiva que trasciende las limitaciones individuales? Esa sensación de que algo más sabio que cualquier personalidad individual está operando a través del grupo. Eso que experimentaste es un destello de lo que Spinoza vislumbró como la verdadera democracia. La revelación que ahora se despliega en tu conciencia es esta. La crisis actual de nuestros sistemas políticos no se resolverá creando mejores instituciones externas, sino desarrollando mayor sabiduría, compasión e integridad en la conciencia de los individuos que participan en esas instituciones. Cuando comprendes que eres tanto creador como participante en la realidad colectiva, todo cambia. Ya no puedes culpar a los políticos, el sistema o los otros por los problemas sociales sin reconocer tu propia participación en su perpetuación. Pero tampoco puedes sentirte impotente, porque reconoces que cada momento de mayor conciencia que desarrollas contribuye directamente a la elevación de la conciencia colectiva. Reconoce esta verdad que empodera. El trabajo más revolucionario que puedes hacer por la transformación social es la transformación de tu propia conciencia. Cada patrón de miedo que transciendes, cada respuesta de amor que eliges, en lugar de una reacción de odio, cada momento en que actúas desde la sabiduría, en lugar de desde el condicionamiento, está votando por un mundo más consciente, más compasivo, más libre. Esto no significa que te retires de la participación social activa, sino que te involucres desde un lugar más profundo. Cuando tu activismo emerge desde la paz interior, en lugar de desde la rabia reactiva, cuando tu liderazgo se basa en el servicio, en lugar de en el ego, cuando tu contribución social fluye desde la abundancia interior, en lugar de desde la necesidad de validación externa, te conviertes en un agente de transformación genuina. Siente el poder que se libera cuando reconoces que no necesitas esperar a que otros cambien para comenzar a vivir en el mundo que quieres ver. Cada relación que sanas, cada conflicto que resuelves con sabiduría, cada acto de generosidad o justicia que realizas, cada momento en que eliges la colaboración sobre la competencia, está creando el nuevo mundo en el presente. La pregunta transformadora que ahora resuena en tus seres. ¿Cómo sería tu vida si realmente comprendieras que cada pensamiento que piensas, cada emoción que cultivas, cada acción que realizas, es un voto por el tipo de mundo que quieres que exista? Spinoza comprendió que la libertad colectiva auténtica solo puede emerger cuando suficientes individuos han desarrollado la libertad interior que les permite actuar desde la sabiduría en lugar de desde el miedo. Una sociedad de personas verdaderamente libres. Libre no significa hacer lo que se me ocurra, sino actuar desde la comprensión más elevada. Crearía naturalmente sistemas que honran la dignidad y el potencial de todos los seres. No estamos esperando que llegue la democracia verdadera. Estamos participando en su creación cada momento. Cada conversación donde eliges escuchar realmente en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar. Cada decisión donde consideras el bienestar colectivo junto con tus necesidades individuales. Cada momento donde tratas a otro ser humano como una expresión sagrada de la misma conciencia que tú eres, está construyendo la democracia del futuro. La liberación colectiva auténtica comienza cuando suficientes individuos comprenden que su libertad personal y la libertad de todos los demás son aspectos de la misma realidad. No puedes ser completamente libre mientras otros permanezcan en prisiones de ignorancia, miedo o limitación económica. Pero tampoco puedes liberar a otros desde afuera. Solo puedes crear condiciones donde su propia sabiduría interior puede emerger y florecer. Compromiso de participación consciente. Si deseas profundizar en esta transformación, contempla en qué área de tu vida puedes comenzar a actuar desde una mayor conciencia de tu participación en la creación colectiva de la realidad. ¿Cómo puedes contribuir a crear el tipo de mundo que quieres ver, comenzando exactamente donde estás? ¿Ahora? Siente cómo tu poder personal se expande cuando reconoces tu responsabilidad y tu capacidad de contribuir a la transformación colectiva. Yo reconozco mi participación consciente en la creación de la realidad colectiva. Yo elijo actuar desde la sabiduría y la compasión en cada momento. Yo abrazo mi responsabilidad de contribuir a un mundo donde todos los seres pueden actualizar su potencial más elevado. Nota final del autor. El legado eterno de una verdad que no puede ser silenciada. Este audiolibro ha sido creado como una interpretación contemporánea de la obra revolucionaria de Baruch Spinoza, específicamente su tratado teológico-político, adaptando sus enseñanzas transformadoras a un contexto moderno de despertar espiritual y empoderamiento personal. Aunque se ha buscado mantener la esencia radical y liberadora de la filosofía espinociana, se han utilizado lenguaje y referencias adaptadas a nuestra época para hacer accesibles verdades que permanecen tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo XVII. Spinoza pagó un precio alto por su coraje de expresar estas verdades. Fue excomulgado de su comunidad judía a los 24 años. Sus libros fueron prohibidos por las autoridades religiosas y políticas, y vivió gran parte de su vida en relativo aislamiento social. Sin embargo, su compromiso inquebrantable con la libertad de pensamiento y la búsqueda honesta de la verdad plantó semillas que continuaron germinando a través de los siglos, influyendo profundamente en la Ilustración, en las revoluciones democráticas y en el desarrollo de la libertad religiosa que hoy damos por sentada. Las ideas que has explorado en estas páginas, la unidad de toda existencia, la libertad sagrada del pensamiento, la separación necesaria entre dogma religioso y organización política, la democracia como expresión de la conciencia elevada, no son simplemente conceptos filosóficos abstractos. Son principios vivos que pueden transformar tu experiencia personal y tu contribución al mundo. Cuando Spinoza escribió que Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, no estaba negando lo sagrado, sino revelando que lo sagrado es mucho más íntimo, mucho más inmediato, mucho más poderoso de lo que cualquier sistema religioso había imaginado. Al reconocer que tú eres una expresión única e irreemplazable de esa perfección infinita, no solo transformas tu propia vida, sino que contribuyes a la evolución de la conciencia humana. Las verdades que Spinoza defendió con su vida continúan siendo peligrosas para cualquier sistema que dependa del miedo, la ignorancia o el control para mantener su poder. Por eso estas ideas siguen siendo tan necesarias hoy como lo fueron hace 350 años. En una época donde nuevas formas de censura, manipulación y control mental amenazan la libertad humana, el coraje de pensar por ti mismo, de cuestionar toda autoridad externa, de confiar en tu propia experiencia directa de lo sagrado, se vuelve un acto de resistencia espiritual. Pero esta resistencia no nace del odio o la rebelión destructiva, sino del amor más profundo, el amor a la verdad, el amor a la libertad, el amor a la dignidad inherente de todos los seres conscientes. Es la resistencia de la luz que no puede evitar brillar, del río que no puede evitar fluir hacia el océano, de la semilla que no puede evitar crecer hacia la plenitud de su potencial. Para quienes deseen profundizar en las fuentes originales, se recomienda acudir a traducciones académicas del Tratado Teológico Político, así como a estudios contemporáneos sobre la filosofía política de Spinoza. La obra de pensadores como Gilles Deleuze, Antonio Negri y Etienne Balibar ha contribuido significativamente a mantener viva y relevante la visión spinoziana para nuestro tiempo. Recuerda que las comprensiones más profundas que has tenido mientras escuchabas este audiolibro no vinieron de las palabras que escuchaste, sino de la sabiduría que ya habitaba en ti y que estas palabras simplemente despertaron. Esa sabiduría es tu herencia más sagrada, tu poder más auténtico, tu contribución más valiosa al mundo. En un tiempo donde la humanidad enfrenta desafíos que requieren niveles de sabiduría, compasión y cooperación sin precedentes, las semillas plantadas por Spinoza y por todos los buscadores valientes de la verdad a través de la historia están listas para florecer, no como conceptos abstractos, sino como realidades vividas en tu propia experiencia y expresadas a través de tu contribución única al despertar colectivo. La verdad que Spinoza defendió no puede ser silenciada, porque no depende de libros o instituciones para su supervivencia. Vive en cada mente que se atreve a pensar libremente, en cada corazón que se abre al amor universal, en cada alma que reconoce su propia naturaleza divina. Vive en ti. Tu vida es tu voto por el tipo de mundo que quieres que exista. Que sea un voto por la libertad, la sabiduría, la compasión y la unidad primordial que constituye nuestra verdadera naturaleza. La revolución silenciosa de la conciencia continúa. Y tú eres tanto su beneficiario como su agente más poderoso.